Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación de Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para Cultura, y la coordinación de la comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y Alexander Sosa, quien nos acompaña hoy en los controles. Damos esta tarde la bienvenida a Mario Maña, directora del Sistema Nacional de Museos, uno de los músculos fundamentales de la Fundación Museos Nacionales, quien nos acompañará en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Así es, buenas tardes, ¿cómo estás, Mari? Hola. Bienvenida al programa. Gracias. También damos las gracias y saludamos a la gente de Catabre 99.3 FM en el estado Barinas. El programa de hoy promete estar muy interesante, es sobre uno de los músculos fuertes de la Fundación Museos Nacionales, como dijo Ragamel Martínez, el Sistema Nacional de Museos. Vamos a tener con nosotros primero a Edgar Ernesto González, director de Cultura del Banco Central de Venezuela y presidente del Consejo Internacional de Museos y con Capítulo Venezuela. También vamos a tener la opinión de algunos de los directores regionales de unos 4 museos que pertenecen al Sistema Nacional de Museos. Son muchísimos, ¿cuántos, Mari, más o menos? 309, o sea, es imposible tenerlos a todos, pero la idea del programa es esa, ir reflejando la opinión de las regiones. Y aparte de eso, este programa promete ser muy interesante porque ellos, o sea, a medida que ellos hablen, lo va a complementar Mari. Tenías que decirnos algo, Ragamel. Sí, vamos a escudriñar en el sistema y escucharemos ahora en adelante a Jarabe de Palo con Dresdner con Agua. Agua y sed, cerca cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere está cerca. Vínculos. Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela y con Venezuela. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación en estar el día de hoy en tu programa y conversar un poco sobre la relación con Venezuela y el Sistema Nacional de Museos. Quisiéramos destacar que entre las líneas estratégicas que está promoviendo el Consejo Internacional de Museos desde el 2016 se encuentra el acompañamiento y acreditación por parte de los comités nacionales de los programas de formación con nivel académico acreditable y reconocido por la comunidad museística de cada país. En el caso venezolano, el Sistema Nacional de Museos de la Fundación Museos Nacionales ha desarrollado una importante labor en promover la actualización y profesionalización de los trabajadores de los museos a través del programa de formación museológica que ha alcanzado en los últimos años importantes datos numéricos en las metas propuestas. Desde el 2014, el Sistema Nacional de Museos mantiene una relación directa con el ICOM Venezuela a través de los estudios y diagnósticos que han desarrollado y que por supuesto forman parte también del informe anual del 2016 donde aparece el programa de formación como parte de las alianzas que mantiene el Sistema Nacional de Museos con el ICOM. De esa forma se visualiza a nivel internacional la gestión que viene desarrollando el Sistema Nacional de Museos de la Fundación Museos Nacionales. Esta formación continua ha permitido el desarrollo y la actualización de un amplio y variado o variada tipología de museos a nivel territorial, donde los trabajadores, especialistas o público en general también interesado en el tema patrimonial se ha beneficiado de estos programas. Por ello, el ICOM Venezuela felicita a todos los facilitadores que han integrado el programa de formación en museología del Sistema Nacional de Museos y a cada participante por creer en la profesionalización que desde el Sistema Nacional de Museos de la FM se desarrolla en nuestro país. Queremos extender este agradecimiento a los coordinadores, personal de apoyo y a aquellos que creen y dan impulso cada día a esta importante iniciativa. El reto de la formación continua en museología en Venezuela es un programa que viene impulsando el Sistema Nacional de Museos con el acompañamiento siempre del Consejo Internacional de Museos del capítulo Venezuela. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Edgar, por tu valioso aporte como máximo representante de ese organismo de carácter internacional. Ahora a continuación, un segundo audio de Aura Quevedo, la directora del Museo del Trapiche y los Clavos del Estado Táchira. Buenas tardes, mi nombre es Aura Quevedo. Me desempeño como directora del Museo Trapiche de los Clavos La Casa Abierta, el cual se encuentra ubicado en Boconó, Estado Trujillo. Tiene como oferta expositiva el arte popular. Sin embargo, posee importantes colecciones de arte contemporáneo, como la muestra del artista minimalista Félix Perdomo, que permanece en la sala principal que lleva su nombre. Considero de gran importancia la realización por parte del Sistema Nacional de Museos de un diagnóstico general sobre las necesidades de las instituciones museísticas regionales. Esto permitirá conocer las carencias que presentan, ya sean estructurales, de formación y de capacitación, financieras o de promoción. El resultado de este diagnóstico permitirá unir esfuerzos para mejorar las condiciones de los museos regionales, al tiempo que se reconoce su ardua labor en el desarrollo cultural y en el resguardo de la identidad nacional. Nos encanta esta retroalimentación que está existiendo entre los museos de las regiones, el Sistema Nacional de Museos, los museos de la capital, por supuesto, y el Consejo Internacional de Museos, que es un órgano internacional. Gracias, Edgar, y gracias, Aura. Mira, son como muchos temas que hay que desmenuzar a lo largo de todo el programa. Edgar proporcionó bastante información en cuanto a formación, diagnóstico, etcétera, y ahora habla específicamente del diagnóstico. ¿Qué te parece si empezamos con el diagnóstico? ¿Cuál sería entonces el qué nos puedes decir acerca del diagnóstico? ¿Cuántos pasos han dado al respecto? Pero creo que Ragamel tenía una pregunta antes, que era que antes de tú comenzar a hablar, creo que es oportuno para todos los radioescuchas saber qué es el Sistema Nacional de Museos. Entonces, después que nos expliques a todos qué es el Sistema Nacional de Museos y por qué es uno de los músculos fuertes de la Fundación Museos Nacionales, empecemos con el diagnóstico. Hola, buenas tardes radioescucha. Bueno, vamos a conceptualizar lo que es el Sistema Nacional de Museos. Ella es una organización adscrita a la Fundación Museos Nacionales con un perfil consultivo de diagnóstico, de seguimiento, sistematización y registro de los programas, planes y proyectos museológicos de los museos del país. Él describe de una visión territorial el desarrollo de los museos venezolanos. La misión del Sistema Nacional de Museos es promover la integración interinstitucional y el desarrollo museístico nacional. El objetivo es profesionalizar, organizar y dar formación y desarrollo museístico en todo el territorio nacional en lo concerniente a lo que es toda la que es la parte de la museología. Ahora bien, Aura y Edgar hablan sobre las dos grandes áreas del sistema. El sistema se apoya en dos grandes áreas. Una que es el Observatorio de Museos y la otra que es el programa de formación. Comenzamos con el diagnóstico. Me parece bastante importante porque creo que antes de arrancar cualquier proyecto, cualquier programa, ¿cierto, Ragamel? Uh-huh. Hace falta que uno conozca exactamente las necesidades, las demandas, y creo que eso lo hace el diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué pasos ustedes han dado? Mira, desde el año, en el año 2016, o sea, el primer censo que se hizo para recoger información fue en el año 2013, eso fue con el IARTE. Y en el año 2016 lo hizo la licenciada Natián Vega, cuando era directora general del Sistema Nacional de Museos. En este año se logró viajar a las regiones y recolectar datos, información pertinente para hacer el diagnóstico de cómo se encuentran los museos, su parte profesional, los trabajadores, las colecciones. Esta información aquí recopilada nos dio, por un momento, ahorita nos está dando lo que es el Directorio Nacional de Museos, que este directorio son los datos del censo, es parte de los datos del censo. Allí nos explican, allí nos informan quién es el director encargado, cuál es la colección del museo, cuántos trabajadores tiene, si está abierto, si está cerrado, cuáles son los servicios, de tal manera que esa información sirva para un futuro directorio que va a estar en web y quizás también impreso para la gente que pues le interesa dónde están los museos. La información recopilada en este censo ayuda a identificar los problemas y necesidades de estas instituciones, lo que permite comprender la realidad y la diversidad museística existente a nivel nacional. Además, genera información que contribuye a la formulación de políticas en materia de museo y al diseño de acciones orientadas a la mejora de la gestión, desarrollo y progreso integral de los museos venezolanos. ¿Qué queremos nosotros? Parte de nuestro mandato es ser el ente que pueda dar política museológica y museográfica al Estado, al gobierno, que se puedan tomar acciones ante la gestión que se lleva a cabo en los museos. Okay. Este tema del diagnóstico lleva indudablemente a la conformación, como usted mencionaba, de la página web, al registro, y sobre eso escucharemos la opinión de Martín Sánchez Maestre, del Museo Virtual del Zulia, y luego nos dará su parecer la señora Mari, pero antes es un momento de refrescarnos con Aquilados y Me Ignoras. Aquilados, Chabra verá. Más playa. Hola, no quisiera llamarte ni molestarte a estas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. He tratado de buscarte, hasta de hablarte, pero me ignoras. Pero me ignoras. ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras, my love, my love. Sé que tú andas sola, siento y no miento, te apoderas de mi pensamiento. Es una obsesión, para ti soy como una ficción. Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención, y esto hace que sufra mi corazón, bebé. Como Manu Chao me gustas tú. Tú siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta mirarte y me gustas tú. Otra como tú te juro no he visto. Y como Manu Chao me gustas tú. Que bebes tequila y yo cerveza fría. También sé que yo tomo la iniciativa para hablarte, pero ni me miras. Imagino que fueras mía, sería cero monotonía. Me gusta cómo eres, también tu filosofía. Noche fría sería tu compañía. Trato de hablarte, pero me ignoras todavía. Y como Manu Chao me gustas tú. Tú siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta mirarte y me gustas tú. Otra como tú te juro no he visto. Y como Manu Chao me gustas tú. Hola, yo quisiera llamarte ni molestarte a estas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. He tratado de buscarte, hasta de hablarte, pero me ignoras. Pero me ignoras. ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras, my love, my love. Sé que tú andas sola. Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan los museos venezolanos de una plataforma. plataforma para poder difundir nuestras acciones y nuestros logros. El Museo Virtual del Zulia es un espacio especializado en la puesta en valor del patrimonio cultural venezolano de la región zuliana a través de las tecnologías de información y comunicación. Como respuesta a lo que es la contemporaneidad de nuestra sociedad, la cual está orientada hacia la sociedad del conocimiento y la información. Y este museo es una respuesta, entonces, también que satisface la demanda de una sociedad que está interconectada. Nuestra programación consiste también en exposiciones, las cuales pueden ser consultadas virtualmente a través de su computador. También ediciones, tenemos la revista especializada museal, la cual pueden consultar en iShow y de esta manera poder apoyar lo que es la difusión del patrimonio y las investigaciones que se hacen en torno a ella. Así que somos una plataforma para poder dar a conocer no solamente lo que es el recurso patrimonial, sino también las personas que trabajamos en ello. Muchísimas gracias, así que les esperamos en todo lo que son nuestros espacios digitales y también, por supuesto, les invitamos a cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias a ti, Martín. Muchísimas gracias a ti, Martín Sánchez Maestre, director del Museo Virtual del Zulia. Muy oportuna la intervención de Martín. Fundamentalmente, él habló del Museo Virtual. Nos parece importante, aunque el tema principal es el Sistema Nacional de Museos, pero nos parece importante, ¿por qué? Porque aparte que es el primer o el único museo que hay virtual en Venezuela, vamos a hablar en el sistema de lo que es el registro y la web, que es fundamental, es como un punto neurálgico. Y como él decía, el Sistema Nacional de Museos es la plataforma que tienen todas las regiones para proyectarse, ¿cierto? Entonces, queremos que tú nos comentes, Maris, un poco sobre lo que sería la plataforma virtual de ustedes, qué hace falta para ese registro. Si para ese registro, me gustaría preguntarte algo que de repente es un poco inoportuno o imprudente, si has contado con suficiente colaboración con todos, porque eso es muy importante. Y dentro de esa colaboración, a veces, yo lo sé, porque me ha tocado vivir lo que a veces se quejan. Es bueno que se quejen y digan, pasa esto, esto y en el museo, pero también es necesario que exista un diagnóstico exacto de todo lo que ocurre para que el Sistema Nacional de Museos sepan cómo van a actuar. Entonces, háblanos sobre la plataforma y sobre esto. Sí, mira, actualmente se está trabajando la página web del Sistema Nacional de Museos, la estamos montando, con información recogida del censo. Va a ser una información básica que se está tratando desde el año pasado actualizar. Lo que pasa es que es un trabajo arduo y quizás se torne un poco pesado, porque tienes que llamar a los 309 museos. De esos 309 museos, ya la información tiene 2 años, la data tiene ya 2 años porque es el año 16, y sucede que muchas veces el teléfono ya no es el teléfono, la persona no es la encargada. Entonces nos toca comenzar a explorar quién está allí, dónde está el museo, si está abierto, quién es el encargado, y así a veces que nos logramos que la información actualizada llegue al directorio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Con esta información que estamos tratando de actualizar, que por eso son las llamadas nuestras, que a veces se tornan rutinarias y repetitivas, porque sucede que tenemos que llamar quizás al encargado, a la persona que aparece allí como contacto, porque no es fácil irse a las regiones a hacerlo directamente. Natián en su oportunidad lo hizo, nosotros ahorita nos cuesta mucho, lo estamos haciendo a través de llamadas telefónicas. Y sí me gustaría pedir por aquí colaboración con la gente que está a cargo de los museos o tienen los teléfonos aquí registrados, porque para nosotros es importante que la información en página web salga actualizada, porque no solamente pensamos salir en página web de la Fundación Museos Nacionales, que es la que se está haciendo, también Ibermuseo tiene una página regional de los museos y nos está pidiendo información, y nosotros queremos dar esa información actualizada. Por supuesto que la información que estamos ahorita solicitando es básica. hay unos datos que tenemos que completar, que nosotros pensamos hacerlo más con entrevista que con cuestionario, que se torna pesado. Pero sí, ya se está trabajando, ya la información se le dio a Informática. Informática está ya reestructurando la página web. Nosotros estamos pensando en hacer el Registro Nacional de Museo a través de Internet. Hay que los museos que a veces nos cuesta mucho la parte telefónica, pues nos puedan apoyar a nivel web y puedan llenar sus datos allí y nosotros tener esa información para, bueno, procesarla y darla y difundirla, porque la intención es difundir las tareas y las actividades que hacen los museos a nivel regional, porque no solamente hay museos en Caracas, también hay museos a nivel regional que necesitan tener difusión, darse a conocer, y creo que esta es una manera de darlo a conocer. Y me parece, y quiero darte las gracias también, Teresa, porque esto es un medio es una puerta que se le abre a la gente de las regiones donde pueda tener presencia y difundir sus actividades, que bastante actividades tiene la gente del interior. Teresa y Ragamel, porque Ragamel me lo están poniendo como de medio lado, porque está la cortina, todavía sale Alicia Hinojosa. Alicia, un abrazo, ella está con otro proyecto, ahorita estamos Ragamel y yo. Pero sí, y es más, queremos aprovechar la oportunidad, ahora que tú dices que la cooperación, nos gustaría que así como hizo el Museo de los Llanos, que gestionó a Catabre 99.3 FM, que los demás museos busquen que otras emisoras regionales retransmitan esta señal, porque es muy importante. Si ellos quieren saber si ellos necesitan que se sepan cuáles son a su vez sus necesidades, sus demandas, o sea, es como que el medio ideal, que nos hagan saber, porque nosotros nos alimentaríamos muchísimo de eso. Es. Bueno, y antes de continuar, enterémonos un poco del acontecer expositivo de esos otros museos. Museo de Bellas Artes, edificio moderno, en la sala 18 tiene creadoras latinoamericanas. En el recorrido hacia el edificio neoclásico está Rojo Imaginario y Antípodas Femeninas, una muestra de arte popular venezolano del Munal. Igualmente consigues Libro Sagrado en la sala 10. Y en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón continúa la muestra Camarada Picasso. Tenemos también a Reverón, Ibris Citadina de Alexander Martínez, Visiones del Paladar, una muestra fotográfica, y Volúmenes. Por su parte, en el marco de los 30 años, el Museo de Arte de Coro exhibe Imaginario, una muestra conformada por 116 obras de maestros emblemáticos del arte popular, una selección realizada a uno de los coleccionistas más importantes de la zona, Marco Izaga. Y en el Museo Alejandro Otero se exhibe RARCs, disidencias sexuales e identidades diversas, y tenemos la muestra de Loop del cubano Albán Argüelles. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto, arrumbarás mis recuerdos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. ¿Cómo se desbesa el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos, porque todo te lo llevas de mi amor.

Nuestra institución se fundó en 1970 con el fin de albergar la colección de arte moderno venezolano donado por Miguel Otero Silva a su ciudad natal. Contamos con 4 salas de exposiciones, un centro de documentación y áreas para cursos y talleres. La exposición es nuestra principal herramienta de trabajo y el programa educativo el más necesario, pues con ello contribuimos a la formación de una nueva conciencia ciudadana, a la preservación de las artesanías tradicionales y con el apoyo del Sistema Nacional de Museos hemos iniciado la formación de una generación de relevo en las áreas de museología, museografía, registro y conservación preventiva, aspectos estos indispensables para la preservación del patrimonio cultural y la identidad. Visitar y participar en los eventos del Ateneo de Barcelona es una experiencia única en el oriente venezolano. Gracias, Samira Seijas. Este es otro de los puntos neurálgicos del sistema, la formación. Señora Mari, ¿qué nos puede agregar sobre ello? Mira, la formación es la otra ala de lo que es el Sistema Nacional de Museos. Una es el Laboratorio de Museos y la otra es el Programa de Formación de Museología. El objetivo fundamental de este programa es fortalecer la gestión museística a partir del talento humano y las buenas prácticas. Los talleres son dictados por profesionales en las áreas de los diversos museos y en las distintas regiones del país. Estamos tratando de ubicar y de abarcar tópicos como el registro. Dentro de estos talleres ubicamos las materias de conservación, catalogación, documentación, conservación preventiva, investigación, educación, museología y museografía. Nosotros tratamos de que la gente que tiene la experiencia en los museos, que tiene años, que está casi ya que se jubila, tratar de que esas personas pasen el conocimiento a las nuevas generaciones. Es necesario formar nuevas generaciones y el sistema está convencido de eso. Y nosotros hemos abierto un portal para que mucha gente se forme, no solamente la gente de los museos, los trabajadores. Hay mucha gente particulares y muchos profesionales en otras áreas que se forman. De hecho, con el Ateneo Miguel Otero Silva, el año pasado pudimos lograr que uno de los especialistas del CENCRE viajara hasta Anzoátegui. Eso fue por una alianza estratégica que se hizo. Nosotros colocamos el profesional y ellos allá ubicaron todo lo que serían los gastos del tallerista. Estamos tratando de hacer un censo de los técnicos y profesionales que existen en las regiones, que los hay, para que también nos apoye en dictar los talleres. Como nos cuesta tanto mandar a la gente al interior, sabemos también que hay gente en las regiones que son muy duchas en esta área, pues necesitamos también su apoyo. Ellos que se ofrezcan, nosotros le prestamos lo que sería la logística, todo lo que sería la invitación, el certificado que está avalado por el ICON, tal como lo dijo Edgar en su intervención. Todos los cursos nuestros, los talleres nuestros están avalados por el ICON y logramos así formar no solamente en la capital sino en las regiones a gente que pues se pueda encargar de los museos, de las instituciones museísticas, no solamente museos, porque aquí en el sistema son instituciones con colecciones museables, ¿okay? Entonces bueno, hay gente que está ávida de información sobre el área y es la gente que vamos dirigida. Y fíjate, Mari, y es importante lo que tú dices porque tengo entendido que estos talleres de formación y capacitación abarcan una amplia gama, un amplio espectro de profesionales y de oficios, porque está, por ejemplo, el courier, que es el que se encarga de acompañar la obra de arte en los distintos viajes, bien sean nacionales o internacionales, como tú lo estás diciendo. Está también el que embala. Gente de seguridad también le han dado talleres y lo otro que tú decías que forman es importante porque creo que a raíz de por ejemplo Iralquir Rangel, que es el jefe de registro de aquí en la fundación, él va dicta un curso en Anzoátegui, por ejemplo, y en distintos estados del territorio nacional, y a la vez los que dictó, ellos son multiplicadores de esa voz de Iralquir. Entonces háblanos de ese mecanismo, tanto quiénes son los que reciben el curso, cómo es ese mecanismo. Y además creo que han dado varias vueltas al país, ¿no? Sí, eso es un concepto que se trajo de Ibermuseo. Ibermuseo dicta los talleres de esa manera y el sistema trató de... Explica qué es Ibermuseo, porque antes también dijiste IARDES. Cuando digas una sigla, explícala, porque nosotros sabemos, pero el público no. El Ibermuseo es la institución que engloba los museos a nivel regional. Okay. Y su sede está en Brasil. Fíjate, se me fue la idea. La idea es lo que te estaba diciendo, el espectro que abarca, a quienes le dan la formación ustedes y de qué manera se multiplica y cómo han dado las vueltas en el país. Ellos cuando van a cualquier profesional que lo manden a los talleres o a los cursos de Ibermuseo, tienen que venir a formar gente, y que esta gente sea son gente multiplicadores de la información. Nosotros también esperamos que estos talleres sean agentes de formación, la gente que lo está tomando. Ejemplo, si viene alguien del interior y hace uno de embalaje, pues que dentro del museo, dentro de la institución que ellos laboran, sean capaces de formar también a personas. Ese es el efecto multiplicador que nosotros queremos. De hecho, te voy a hablar un poquito de estadística, como dice Edgar. Nosotros el año pasado logramos formar a 1,445 personas. En todos los ámbitos. O sea, aquí había gente de los museos, gente particular, gente de galerías particulares, ingenieros, o sea, una cantidad de profesionales en otras áreas que uno nunca pensaba, pues, que pudiesen importarle o interesarle estos cursos. El objetivo nuestro es eso, es que la información se multiplique y que no solamente esté concentrada la información en la Fundación Museos Nacionales, sino que esté en todos los museos, en todas las instituciones con colecciones museables, que llegue esa información y que la gente sea capaz de hacer buenas prácticas y que realmente logremos conservar lo que es el patrimonio nacional, el patrimonio que nos identifica a nosotros como región. Claro, mira, tengo entendido que ustedes tienen para, y corrígeme si no sé si tengas ahorita la programación exacta, pero creo que tengo entendido que ustedes tienen pensado a partir del próximo mes, que ya estamos prácticamente en febrero, mes de los enamorados y de la amistad, ustedes van a arrancar con esos talleres de formación. ¿Cómo sería o a partir de qué estado empiezan ustedes? No, mira, ahorita nosotros estamos abocados a lo que sería Caracas. Ya hice el contacto con Anzoátegui, Los Llanos, Falcón, Barquisimeto, que fueron los estados que pudimos llegar el año pasado. Vamos a tratar de ver si nos ampliamos en las regiones. Estamos tratando de ubicar especialistas, porque nos cuesta mucho mandar los especialistas aquí, a menos que sean con alianzas estratégicas, que nos ayudemos mutuamente para poder enviar al personal de aquí. Nosotros efectivamente comenzamos los talleres del mes de febrero, pero nosotros este año cambiamos la modalidad. Nosotros queremos que el conocimiento sea acumulativo. Estructuramos los talleres de esta manera. Van a haber áreas transversales, áreas medulares y áreas complementarias. ¿Esto con qué intención? La intención es que cualquier persona que quiera como especializarse en un área logre hacerlo a través de estos talleres. Él tiene que ver talleres medulares que se realizarán con materias como, por ejemplo, museo, museología, patrimonio, gerencia y legislación. Van a ser 5 al año. La persona tiene que tomar alguno de estos talleres. Van a haber talleres medulares, que son de las áreas medulares de los museos, valga la redundancia, que son registro, conservación, educación, museología y museografía. Estos módulos medulares van a estar conformados por 4 talleres que son especializados en esa área. Nosotros este mes vamos a dictar, y están los talleres complementarios. Que, o sea, son, en febrero. En febrero. Están los talleres complementarios, que son los talleres más especializados que la persona tendría que tomar. Estamos estimando que la persona que quiera tener un certificado de suficiencia de algún conocimiento logre hacer 100 horas de una especialidad. claro, no estamos siendo diplomados porque tenemos que irnos hacia otra estructura, estamos haciendo una especialización interna de museo a través del sistema, ¿ok? Nosotros comenzamos a partir del 11 de febrero el taller. El primer taller se llama Registro y Administración de Colecciones Museables. Es un taller medular, será dictado por el abogado Irarquil Rangel. Él es el coordinador nuestro del Área General de Registro y Conservación de la Fundación Museos Nacionales. Ese va a ser el lunes 11 de 9 a 3 de la tarde, con un horario, con una hora de almuerzo. La gente puede traer su almuerzo y lo calienta y se le da esa con un costo que pueden llamar o marcarnos al número telefónico y nosotros le damos más información. El segundo taller, que va a ser el lunes siguiente, que es el lunes 18 de febrero, se llama Registro Documental de Colecciones y Exposiciones en Museo. También será dictada por Irarquil Rangel. Y la duración es de 9 a 3 de la tarde con una hora de almuerzo. Y el último taller de este mes va a ser dictado por Luis Ernesto Parra. Él es el director del Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales. Será el lunes 23. Todos son en la Galería de Arte Nacional y el horario que de este taller, que se llama Más allá del canon, Introducción a la Estética, va a ser de 9 a 2 y media. ¿Algún tipo de correo o teléfono, sí, que usted pueda dejar? Tengo el teléfono, tengo el correo. El teléfono es 574-674-6081 y el correo es sistema nacional de museos@gmail.com. ¿Y está dirigido a todo tipo de público? Está dirigido a todo tipo de público. ¿O al universo museístico? O sea, sí. Bueno, a todo tipo de público, a profesionales del área de museo y okay, a los que están interesados en el área de museo, formarse en el área de museo. 4:48 de la tarde. Nos tenías que decir algo, Ragamel, porque fíjate, cuando dimos Museos al Día, nos faltó una de las exposiciones que recientemente inauguró y aprovechamos para invitar a todo el público que la vayan a ver, porque de verdad vale la pena, y bueno, todas valen la pena, ¿no? Pero esta es muy interesante, que es Habla Tierra, Venezuela País Sísmico, que por cierto tuvimos los invitados y fue sobre ese tema el mes pasado. Mira, nos parece muy interesante. El Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias, exacto. Nos parece muy interesante, Mari, de verdad. No sé si tú quieres ir resumiendo un poco, en general, qué te gustaría resaltar, porque yo creo que es bien importante resaltar eso que hemos dicho. Quiero que todas las personas que nos están escuchando, de los museos en particular, tomen en cuenta que este programa viene siendo como la garganta de ellos. Así. Que nos manden su información, que se vinculen con nosotros a través de las redes sociales. Así es. Pincel Digital FMN, arroba Pincel Digital FMN. Exacto, o a través del correo de la Fundación Museos Nacionales y del Twitter de Fundación Museos Nacionales. Pero es muy, muy importante, porque ya les digo, a través de ustedes es que se pueden tener los insumos para el diagnóstico, para el registro y para ir haciendo mejoras en cada uno de los museos regionales, que son muchos. Hay muchísimo talento en las regiones, hay muchísimas colecciones, son variadas todas, porque si bien es cierto que la mayoría de los museos en Venezuela son de artes plásticas y visuales, también hay otras colecciones de arqueología, científicas, tecnológicas, o sea, son muchísimos comunitarios, hay muchísimos museos comunitarios, entonces son muchas colecciones y de verdad que vale la pena que tengamos un registro bien interesante. Bueno, fíjate que quería decirte que el censo que se hizo en el año 2016 logró arrojar las tipologías de los museos, agruparlas. Tenemos colecciones antropológicas, tenemos colecciones de ciencias, multidisciplinario, de arte, de historia, de tecnología y comunitario. Estos datos los dio el aporte que muy gentilmente nos dan los directores de los museos. Y logramos, bueno, con ese dato logramos identificar y tener insumos para para trabajar. Quería corregir el teléfono del sistema, es 574-6780. Allí estamos a la orden. Mira, dentro de los retos que nosotros nos estamos planteando es en cuanto al observatorio. Nosotros queremos lograr ser un espacio colectivo con participación museística. Queremos que nosotros, creo que nosotros podemos hacerlo con la ayuda de todos. Lograr ser un ente del Estado para implementar las estrategias y políticas museísticas que beneficien a los diferentes museos y entes culturales ubicados en los diferentes estados del país. Queremos contar con el Registro Nacional de Museos a nivel digital, en web, y eso lo tenemos que hacer con la ayuda de todos los directores y todos los encargados de los 309 museos que necesitamos actualizar. Hasta ahorita hemos logrado actualizar 219 instituciones. Hay muchos que ya no, los teléfonos no son, hay otros que, bueno, estamos en eso, estamos tratando de ubicarlo para que nos den la información. Queremos lograr el establecimiento de normas, de criterios, de procedimientos, disposiciones legales y mecanismos comunes que permitan mejorar y consolidar las capacidades institucionales, el talento humano y la optimización de los recursos para alcanzar y elevar los resultados del desempeño de cada institución. Queremos realmente que cada institución tenga una buena práctica, una buena gestión en museos. Eso a nosotros nos garantiza la conservación de nuestro patrimonio, que es un patrimonio para las futuras generaciones. Así es. Quedó una pregunta al aire. Que no nos has dicho nada. ¿Cuál? ¿Por qué es tan importante? Porque es uno de los músculos fuertes. Porque uno de los otros músculos es el CENCREP, es el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Ese no nos lo dijiste porque es uno de los músculos fuertes, el sistema. El sistema es uno de los músculos fuertes porque él está tratando de formar, de tener buenas prácticas dentro de los museos, y eso te garantiza a ti una buena gestión dentro de cada una de las instituciones. Dentro de cada una de las instituciones te garantiza una buena práctica de museos. Perfecto. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente nos gustaría conocer qué se necesita en este momento en el Sistema Nacional de Museos. ¿Es posible que se puedan estrechar más los vínculos entre los entes? Sí, es posible. Es posible estrecharlo trabajando en conjunto. Cuando ya llamemos para tomar datos en el directorio, pues que nos los den de manera detallada como se lo está pidiendo uno. Y en el área de lo que sería formación, podemos llegar hasta las regiones con alianza estratégica, si quieren que los especialistas de Caracas vayan al interior. De lo contrario, tendríamos que hacer alianzas para poder llegar hasta las regiones del país. Yo creo que eso se puede hacer, como lo dije, con las alianzas en cada uno de los museos. Nosotros podemos colocar el especialista y quizá otras instituciones puedan ubicar lo que serían las estadías y lograr esa formación a nivel regional, como tal cual como lo queremos. De hecho, dentro de los planes queremos llegar a 5.000 personas. Nuestra población este año, queremos llegar a 5.000 personas a nivel regional. Las metas del 2019. Aparte de tener el Registro Nacional de Museos, queremos capacitar a 5.000 personas. Queremos lograr que el Sistema Nacional de Museos cuente con un aula equipada con todos los equipos, porque nosotros estamos dando los talleres dentro de la Galería de Arte Nacional. Lo llevamos allí porque para la gente, de acuerdo a las encuestas que hicimos, les es más cómodo llegar a la Galería de Arte Nacional que quizás al Cruz 10 por lo lejos que quedaba, ¿no? Entonces logramos ubicarlo en la Galería de Arte Nacional por lo céntrico. Y bueno, queremos lograr esa aula con todo su equipamiento y que la gente se sienta cómoda allí, ¿no? O sea que sí has visto esa retroalimentación, sí, entre los museos. Sí. Buenísimo. Bueno, ya es momento, se acerca el momento de que nos vayamos, de que nos despidamos. Este es el último programa del mes de enero de Pincel Digital, un programa que tuvo de todo un poco, porque inclusive como ya se acerca el mes de febrero, tuvimos a Andrés Cepeda, que eso no lo anunciamos, era Andrés Cepeda el que hablaba de besos usados. ¿Qué te pareció ese tema, chica? Porque a mí me fascinó, yo todavía lo tengo en la mente. Además que es muy oportuno el próximo mes. Eso de cómo se desbesan los besos, imagínate tú. Bueno, es momento de despedirnos. Gracias, Edgar, de verdad, por tu parecer. Martín Sánchez Maestre, también muchísimas gracias. Samira, y a nuestra querida amiga Aura. Gracias porque entre ustedes hicieron posible esta interacción tan interesante con Mari. Y queremos que esa es la idea y la meta de Pincel Digital, que todos ustedes se incorporen para que desarrollen temas y queremos que sepan que este espacio es de ustedes. Agradecemos también a nuestros amigos otra vez del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal y queremos que este mensaje se haga multiplicado por otras estaciones. Bueno, por esta señal que se retransmite a través de Catabre 99.3 FM de Barimanas. Esperamos que todos hagan lo mismo. Este programa, Pincel Digital, sale gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM al frente de Yossi Coronado, quien estos días salió muy bello en la televisión junto a Carlucho. También nos acompañó en los controles nuestro amigo Alexander Sosa, el chico de los looks que siempre nos sorprende con un look distinto. Frente al micrófono, nuestro queridísimo Ragamel Martínez, alias Raga. Y quien les habla, Teresa Quiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Hasta el próximo lunes entonces, por 96.3 FM, les deseamos que tengan un feliz mes de febrero cuando entre. Y bueno, nuestro punto de encuentro llegó la hora del final con Me Voy, y ese Me Voy es con Julieta Venegas. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente. Me despido.